101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Cuando era un jovenzuelo, con voz más aguda y algunos granos en la cara, jugaba con mis amigos, iguales o más ñoños que yo, Cyberpunk 100, que es 2020. Un juego de rol en donde androides, hackers, mercenarios y estrellas de rock se reúnen en intrigas contra grandes corporaciones. El ambiente es distópico, futurista, acelerado e hipercapitalista. No vales nada en el juego, eres uno más de millones que quieren hacerse notar. El grupo de juego se disolvió. Un saludo para todos ellos. Agarramos oficio, eso creo, y continuamos con nuestras vidas, a tal grado que llegamos al 2020 y nos sucedió lo que nos imaginábamos en nuestras cabezas. Visualizamos el futuro y no le atinamos a nada, salvo al dolor en las rodillas y a la aparición de la barriga cervecera. Jugamos a predecir el futuro y fallamos vilmente, pero nos divertimos. Mi nombre es Alejandro Domínguez. Bienvenidos al primer programa del 2020, bienvenidos al futuro distópico, bienvenidos a Charlas de Buceta, el único bus con reactores nucleares, computadora cuántica que selecciona nuestra música y un sistema de enfriamiento con superconductores. Hoy haremos pronósticos, de donde yo espero fallar vilmente, otra vez. Venimos con energía renovada, Alejo, para poner a prueba los frenos de esta buseta y la resistencia de ustedes, los pasajeros, las pasajeras, la gente que ha tomado este transporte cuyo destino desconocemos. ¿Por qué escuchamos un poco más? ¿Por qué no escuchamos, Alejo, un poquito más de la archiconocida L'Amour Toujours? El amor siempre, interpretado por La Tulpa Raimi. Les invitamos a hacer un poco en la parte trasera y a quedarse con nosotros en Tenemos Radio suspensión nueva. Universidad de Nariño. En la producción técnica, al volante de la buseta, el señor Alejandro Mora, por fortuna, sigue con nosotros acá en Charlas de Buseta, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez, y ustedes, estimadas y estimados oyentes, que pueden escribirnos a la cuenta de Facebook Charlas de Buseta o al WhatsApp 321-819-3719. En cuanto a la música, Alejo, hoy va por cuenta mía, esto es el Heavy Raimi del Alto Putumayo. Un saludo especialísimo a nuestro amigo Andrés Cuervo, que hace parte de esta agrupación, La Tulpa Raimi, y que a lo mejor está escuchándonos. Pues ahora, Alejo, traje no solo esta, sino otro par de canciones de La Tulpa, así que creo que vamos a tener un poco de esta fusión interesantísima que hay entre los Raimis y pues una cosa muy rockera, ¿no? Sí. Muy heavy. Unos sincretismos, como dirían los académicos, de la más extraña fusión, pero interesante, que viene desde la selva, ¿cierto? Sí, por supuesto. Esto realmente pues es el Alto Putumayo, pero de todos modos están imbuidos de todo ese espíritu de la selva y de lo que significa el Putumayo para este país, para este continente, ¿no? La tierra también de los remedios y la tierra de los sabedores ancestrales. Alejo, entonces ya entrando así como en materia, ¿qué es lo que tenemos? Mencionabas en un principio pronósticos, ¿no? Sí, la idea era jugar a hacer el Nostradamus de Pasto. Pero bueno, antes, ¿por qué no vemos qué pasó en este lapso? ¿No estuvimos, qué, durante 5 semanas? ¡Qué intenso! En el mundo de hoy, 5 semanas son un tiempo en el que pueden pasar muchas cosas. Como la permanencia del planeta Tierra. Algo así, imagínense, o sea, en nuestra corta, ¿qué es? En nuestra corta periodo de vacaciones, estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, de una crisis económica. Una pandemia. Una pandemia. Que se abre paso a estas horas de una manera muy preocupante, por cierto, en la China, y sobre la cual se especulan desde teorías conspiranoicas hasta bueno, el gran embeleso que nos procura todo esto, ¿no? Ver imágenes de ciudades un poco desérticas, ¿no? Gente encerrada, gente buscando qué hacer en su encierro. Fíjate que, por ejemplo, la ciudad en donde se dio el primer brote de este coronavirus es una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Realmente es una... ¿Como Bogotá o más grande? No, más grande que Bogotá. Un poco más grande que Bogotá. Una metrópolis, en todo sentido. O más densa, digamos. Más densa. Y esta sí tiene metro. Una ciudad gigantesca. Con millones de habitantes que debido a esta, ¿qué es? A esta crisis de ¿qué es? A esta crisis pandémica, se ha visto sola. Hay muchos videos en la internet de ciudadanos que se aventuran a salir en la ciudad y a tomar registro de las calles. Como tú dices, es como una película, parece una película posapocalíptica, hola. Increíble cómo ha llegado el que es el hombre que es en la que es, o sea, en la segunda década de este nuevo milenio. Es una locura. Bueno, y es que me parece que este es un tema bien importante, aunque no nos toca directamente, ¿no? Pero ya el mundo está quedándose pequeño cuando aparecen ese tipo de amenazas, y como quiera que sea, Alejo, pues hacen parte de las circunstancias que nos tocaron para empezar este año, y acá estamos apenas empezando el año en Charlas de Buseta, y pues vale ahora también ver esto, ¿no? Ver qué tanto hay en el mapa, hacer un pequeño estado del arte, que puede ser eso, y también puede ser lo que decías, esta crisis diplomática que más bien fue pasajera, el asesinato también de un coronel iraní, sí, ¿no? Un operativo muy al estilo de los gringos, y pues que ha dejado también esta zozobra, ¿no? Esta gran zozobra sobre... Sí. La escalada armamentística internacional, ¿no? Sí, de hecho fue una cosa como muy, muy extraña. A mí que me gusta seguir muchísimo redes sociales como Twitter, pareció una locura que el 3 de enero ya se estaba volviendo una tendencia mundial sobrevivía a la Tercera Guerra Mundial. Sí, claro, es que sobre todo en la internet se magnifican también algunos asuntos, y uno, no sé si te pasa, Alejo, tal vez estás más en contacto también, y ustedes, apreciados y apreciadas oyentes, conocen más la magnitud de lo que realmente está pasando, pero al menos a mí me desubica bastante. No sé si lo que está sucediendo tiene esa magnitud o es simplemente, no sé, la desproporción. Un juego de caprichos. Perdón. Fíjate que en realidad la disputa era de Estados Unidos con... ¿Qué es? Con Irán, ¿cierto? Con Irak, perdón. Irán, con Irán. Era la disputa con Irán. Pero pues Estados Unidos, al crear un operativo sin los correspondientes protocolos, ¿sí? Llegando a atentar contra un personaje, ¿sí? De la manera más arbitraria, pues prendió las alarmas en todo el mundo. Y digamos que esto también hace parte de este 2020 que está muy orate, y es... que pues viene también una crisis económica, ¿sí? Viene una crisis de Estados Unidos como una superpotencia. Entonces, que Estados Unidos atacara de esta manera ya no generó como antes el miedo, sino como, a ver, no, un momento, ya es hora de pararlos a ustedes. Y no solamente fue Irán el que se dedicó a decir no, un momento, sino que comenzaron otros países a apoyar eso, a apoyar a Irán. Entonces ya comenzaron a generarse unos bandos. Sí, entonces era como una especie de zozobra, pues algunas personas que entendían esto de la guerra mundial y demás comenzaron a ver ciertas características en comunes con los otros conflictos y a decir, no, es probable que haya una tercera guerra mundial, es probable, y las alarmas comenzaron a prenderse. Ese es el mundo entonces que nos toca al principio de este 2020. También está lejos el tema de que, bueno, con todo esto del virus en la China y todo esto, te lo decía yo esta mañana, Estados Unidos pues hace como que tiende la mano a la China, pero de una vez ya le está proponiendo incluirse dentro de los países que le hacen el cerco diplomático a Venezuela. Es decir, quítenle el apoyo a Venezuela que nosotros les estamos ayudando a ustedes. Eso es otra cosa también muy interesante dentro de los pronósticos del 2020, y es que parece ser, aunque nos incomode un poquito, que estamos a punto de ver el resurgimiento de Venezuela. Paulatina y lentamente Venezuela está saliendo de la crisis, por extraño que parezca, y eso se debe a unas medidas que han comenzado a tomar producto de unos nuevos tratados comerciales, por ejemplo, con China o con Rusia. No enemigos, sino que digamos rivales en la dominación del planeta con los gringos. Al respecto también hay novedades, como que el llamado presidente imaginario Juan Guaidó pues estuvo por acá, pues hubo también un encuentro oficial, el tema de Aida Merlano. Acá se ha movido también la política exterior de Colombia, que nos ofrece un panorama de qué es lo que vamos a ver en este año, ¿no? Sí. Con Venezuela está movida la agenda por estos días. Digamos que nos estamos convirtiendo lentamente en los bobos de América, ¿sí? Colombia, las relaciones diplomáticas de Colombia han venido de tropiezo en tropiezo, ¿sí? Como dirían, tropezarse una vez está bien, tropezarse dos veces con la misma piedra ya está generando como una incertidumbre, pero tropezarse tres, cuatro veces con la misma piedra ya genera un problema de comprensión de la realidad. Yo no sé, Alejo, e invito de paso también a las personas que nos escuchan a opinar con respecto a esto, y es que si será que solo nosotros vemos al presidente así como un presidente que, bueno, tiene unas salidas en falso, que dice unas cosas que lo ponen de una vez contra las cuerdas, que enardece los ánimos. ¿Es solo una impresión nuestra, o será que internacionalmente también se ve así, digamos, un tanto ridículo, salido de su lugar? No, ya es internacional, ya es internacional. Nosotros como país tocamos fondo cuando el presidente Maduro comenzó a burlarse. Sí, claro, eso es algo también que marcó ya un hito en cuanto a las relaciones. En cuanto hemos caído, ¿sí? Además de que ya comienzan a salir en diferentes medios de comunicación en otras partes del mundo hablando de Colombia. Ahora ya vemos con muchísima mayor fuerza, por ejemplo, medios como RT News, que están hablando muchísimo de la política colombiana y de su incidencia en Latinoamérica. Eso es una cosa muy extraña. De hecho... yo les traje por acá, hice una serie de pronósticos, entonces les voy a ir comentando a lo largo del programa esto, sí, vamos a ver si charlamos un poquito sobre eso, porque algunos son divertidos, otros no tanto. Algunos pueden ser un poco pesimistas. Antes de ir a esos pronósticos, Alejo, hay otro tema con el que comenzamos este año, así como para que dejemos, ¿no?, la mesa servida y arranquemos la serie de programas de este semestre. Está el tema de líderes sociales. Eso ha sido algo tan descorazonador como los anteriores años y tan alarmante, ¿no? Pero seguimos teniendo esa disonancia. Digamos que acá, como en un plano popular, en esta esfera nuestra, lo vemos como algo alarmante, como algo reiterativo y como algo sistemático. Pero en esferas, no sé, de quienes detentan el poder y quieren ver solo lo que pues les conviene, asumen que no hay todavía sistematicidad, Alejo. Aquí todavía hay una negación de la realidad que pues también nos avisa qué es lo que vamos a ver en este 2020. El año 2020 es el año del efecto Mandela. ¿Conocen qué es el efecto Mandela? Les voy a decir algo rápidamente. Efecto Mandela es la supuesta teoría que dice que nuestro mundo se enfrenta a diferentes realidades. O sea, que todo el planeta Tierra en realidad no está viviendo una realidad misma, sino que se crean otras realidades. Entonces, por ejemplo, algo que dicen del efecto Mandela es... lo llaman así, es por el presidente, que es por el presidente sudafricano Nelson Mandela. Según algunos, por ejemplo, algunas personas en Sudáfrica, el presidente Mandela murió muchísimo tiempo atrás, o sea, murió en una fecha más antigua de lo que nosotros creemos. Y para esa cantidad de personas, eso es una realidad, es un hecho, que Nelson Mandela murió en fechas mucho anteriores a la que nosotros conocemos. Y se ha creado de por sí, entonces, una realidad alterna. Entonces parece ser que eso también está ocurriendo en Colombia. Nuestros políticos están viviendo en una Colombia que es casi Suiza, y nosotros, el pueblo, estamos viviendo en una Colombia que es casi Colombia. Sí, claro, y que tiene un grado de dramatismo sin par en Latinoamérica, al menos hasta lo que hemos visto por ahora. Y Alejo, pues es que acá se quedan también en el tintero tantas cosas, es decir, suceden tantas cosas que yo creo que empezamos este 2020, como los otros años también, pues con unos temas que no sabemos qué fue lo que sucedió. Bueno, me refiero a, por ejemplo, ya apareció lo de los niños bombardeados el año pasado, salió el ministro de defensa, etcétera, pero bueno, ¿qué pasó con eso? A mí me da la impresión de que llegan las cosas, quedan en el vacío y nos olvidamos. Nos olvidamos. Como nos olvidamos, por ejemplo, de Jorge Pizano. ¿Quién? Señor Jorge Pizano, el tipo que fue envenenado con cianuro, el testigo clave en el caso de Odebrecht. El agua saborizada. El agua saborizada, digamos. Esto no pasó de un boom, una cantidad de memes, pero hoy en día no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó con eso, no sabemos qué pasó con los vínculos de Guaidó con los rastrojos. Es decir, acá se nos quedan las cosas ahí. Empezamos un año y es como que hacemos borrón y cuenta nueva. Mensualmente nos reiniciamos. Lo hacemos cada 15 días, pero en este programa vamos a tener que volver sobre muchas de estas cosas, Alejo. Hace un ratico, David, mencionabas esto de cómo nos ven en otras partes del mundo. A propósito de eso que tú decías, viene una noticia que fue un poco fea e incómoda para nosotros los colombianos, y es que fuimos nombrados como el país más corrupto del planeta. Lo extraño, y es algo que no se dice en la noticia, es de que no es una evaluación exterior la que nos hacen. En realidad, la evaluación que determina cuán corrupto es un país se la hacen los propios habitantes del país. Entonces, esto de la corrupción no es un problema de percepción, sino un problema de autopercepción. Lo cual entonces pone manifiesto de que no solamente nos están viendo de una manera negativa, sino que nosotros hemos venido viéndonos de una manera negativa que está influyendo de esta manera, o sea, de esa manera tan impresionante con estos problemas que se están sucediendo. Sí, dicho de otro modo también es que la corrupción se alimenta en sí misma, ¿no? Es decir, acá esto ya es consabido. Mucha gente dice, bueno, si los otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y etcétera. Digamos, este dicho se generaliza, acá hay un tema de autoimagen también y de desesperanza, Alejo, porque es que acá también estamos diciendo, por ejemplo, ¿para qué pagamos impuestos y de todos modos esa plática se va a perder? Se la van a robar, acá se pierden 50 billones anuales por corrupción. Entonces, es una cosa de desesperanza también, ¿no? Sí. Y que yo creo que pues no hay respeto por el erario, por las instituciones, esto. Bueno, empezamos también un 2020 plagado de desesperanza, si queremos verlo así. ¿Te parece si vamos con mi primer pronóstico? Vamos con ese primer pronóstico antes de escuchar, bueno, una piecita musical, así que listo, vamos preparando. Cortico. Primer pronóstico de Alejandro Domínguez para el 2020. Primero, sentiremos una hiperinflación. ¿Por qué digo esto? El dólar el anterior año cerró casi a los 3.500 pesos. Si eso solamente fue a un año y creo que 5 meses de gobierno, imagínense los 2 años que nos faltan. Sí, claro. Sí, esto da más o menos, las estimaciones dan a presumir que se llegue el dólar a 4.000 pesos. Lo cual va a desembocar en unos problemas terribles. O sea, esos 1.000 pesitos que con los que antes te podías comprar una galletica y un yogur, ahora quizás alcances a la galletica. Bueno, y también estamos en una cantidad de asuntos como, pues, uno podría ver, por ejemplo, esto del asesinato de líderes sociales, el rompimiento en muchos puntos del acuerdo con la insurgencia, etcétera. Todas estas cosas generan también un devalúo, ¿no?, del peso, y vamos a ver cómo algunos factores culturales y políticos y sociales también, pues afectan eso, ¿no? El avalúo del peso. Sin embargo, Alejo, hay que tener en cuenta en tu pronóstico, pues a cada pronóstico vamos a buscarle, claro, también los lados. Hay que tener en cuenta qué es lo que va a suceder, ¿no?, en este año, con todo este tema del deporte, cómo se pone, ¿no? con el tema de la Copa América, el preolímpico, bueno, esto que va a pasar, los Juegos Olímpicos, y habrá que ver también cómo cambia esta escena cuando se retome el paro, que ya está anunciado que para febrero y marzo hay dos fechas que van a ser de movilización nuevamente, ¿no? Sí. A propósito esto de la hiperinflación, hay otro detalle y es que ya estamos muy próximos. Muchos analistas dicen que el 2020 es el año de la crisis financiera global. Vamos, se va a reventar otra burbuja financiera. Entonces, esto pues obviamente va a tener repercusiones en el país y ya sabemos que la economía en este país anda de para atrás, entonces va a ser una cosa muy, muy complicada. ¿Pasemos a la segunda? Esperemos y que se nos dé la oportunidad de al final del año ver a ver qué sucedió con eso. Ojalá que no. Esos pronósticos vamos a ir retomándolos. Alejo, ¿qué te parece si antes escuchamos una canción más de la Tulpa Raimi, que son, por así decirlo, pues nuestros invitados del día de hoy? Esta canción se llama Capishka. We'll be right back. Esto era Capisca de la Tulpa Raimi, puro Heavy Raimi de El Alto Putumayo. Con esta canción quiero enviarle un saludo a mi tía Elena, que en este 2020 sigue acompañando. Hola. La única pasajera visible de esta buseta. Saludos, tía. Alejo, entonces tenías ya un segundo pronóstico. Tengo mi segundo pronóstico. Segundo pronóstico. Pachito Santos recibirá un ministerio por tercera vez en el mismo año. Se nos había pasado esa, por cierto, ¿no? También sí. Todo el tema de... ya supimos el año pasado, pues todo el descache de Pacho Santos hablando de más. Lo que es tener la lengua larga. Lo que es el tema de tener la lengua larga y las implicaciones de ello, que fueron disfrazadas de una renuncia, ¿no? Pero sabemos que salió mal, que salió también resentido y que este año, según tu pronóstico, se lo van a compensar con un nuevo ministerio. Con dos ministerios. Va a hacerlo tan bien que lo van a hacer repetir otro ministerio más. Lo van Sí que me he preguntado eso, ¿no? Este no parece un personaje muy hábil en la política. Digamos, con un bagaje electoral, esto, o con muy buenas relaciones. Sin embargo, fue, pues, vicepresidente durante 8 años, ¿no? En el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Y ha tenido, pues, cargos más bien importantes. Es lo que es tener un apellido. Sí, es el tema de cómo se sostiene un personaje así, incluso con salidas en falso, como la vez que dijo que para contener, pues, las protestas estudiantiles había que utilizar un taser y electrocutarlos. No pasa nada. Un saludo muy especial a todos los universitarios de Colombia. Sí, claro, a nombre de este tipo de personajes que entonces en tus pronósticos, Alejo, va a hacerlo muy bien y le van a dar muchos ministerios. Van a seguir en la política, vamos a seguir aguantando también esta clase de despropósitos, pero creo que es uno que vamos a revisar también al final del año. Cuarto pronóstico. Colombia entrará en el engorroso proceso de defenderse ante la comunidad internacional. Sí, claro, pero ¿por qué asunto, no? Porque también ya empezamos a estar cercados, digamos, como país, como institución, como república, por muchos asuntos, ¿no? Acá empiezan a haber también, digamos, temas relacionados, uno con esto, el incumplimiento de los acuerdos, empiezan a haber temas relacionados con el asesinato de tantas personas, ¿no? Que esto ya empieza a tomar un tinte de genocidio. A mediados de enero vino la Corte Penal Internacional. Estuvo por 3 días y estuvo verificando cómo se estaba moviendo la JEP. Según la Corte Penal Internacional, la JEP va bien. Lo que no va bien es el gobierno, que está comenzando a truncar los procesos de la JEP, y ya lo estamos viendo. Entonces la JEP ha vuelto a hacer un llamado de atención junto con Naciones Unidas y Derechos Humanos al gobierno colombiano y ¡ey! ¿Qué está pasando? El gobierno seguirá con los oídos tapados y esto nos va a meter en problemas internacionales. Creo que hay mucha gente todavía, Alejo, preguntándose por qué la JEP, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz, amenaza de tal modo a este gobierno, ¿no? Es decir, ¿por qué hay gente que se siente tan amenazada con la JEP, ¿no? Uy, son varias causas y algunas son muy delicadas, sí, y otras pueden ser como... pues sí, son muy delicadas. Llevémoslo todo al plano de lo delicado. Fíjate que, por ejemplo, la JEP hace... una parte de la JEP está encargada en escribir el... ¿qué es el conflicto armado? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, al escribir el conflicto armado, se ejerce un gran... se tiene un gran poder, porque es escribir la historia, escribir cómo se sucedieron los eventos, ¿sí? Entonces, hay una puja interna dentro del gobierno, dentro de la JEP, para querer escribir eso, ¿sí? Yo estuve, en enero estuve en algunas reuniones de la Comisión de Paz, ¿sí? Estuve preguntando, estuve indagando, y pues los comisionados de paz, los encargados que es de esta zona, hablan de que el gobierno de Enquez internamente quiere cambiar el discurso del conflicto armado, ¿sí? No negándose a las víctimas, sino más bien es disminuyendo el volumen de su voz, ¿sí? Y eso comienza a generar conflictos. Es una parte. Otra parte que también es demasiado conflicto, que genera demasiado conflicto, es, bueno, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables? Es un conflicto demasiado largo, con muchísimas manos. Entonces, esto no va a recaer la responsabilidad sobre uno solo. ¿sí? Esto es una acción, una responsabilidad colectiva y de hecho una responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos que asumir. Y pues si ni siquiera sabemos qué es la JEP, imagínate ahora asumir la responsabilidad de eso. Y es que también son verdades que no queremos ver, ¿no? Acá también este país, la política, pues digamos los análisis políticos en este país se mueven todavía por pasiones y por fanatismos, por los cuales hay mucha gente que quiere cerrar los ojos ante el conflicto, ¿no? Ante la verdad, pues de lo que ha sucedido, que es muy dolorosa. Y es que se va a dar, fíjate que los pasos de la JEP han sido lentos, ¿sí? Pero como mastodonte, como un brachiosaurio, lentos pero enormes, ¿sí? Con esto, por ejemplo, de la de Baida, se abrió un debate tremendísimo sobre las Fuerzas Armadas, sobre la guerrilla, ¿sí? Sobre el conflicto armado, sobre la responsabilidad de ello. Imagínate, comenzó con los testimonios, ¿sí? con los testimonios en la JEP. Esto llevó a abrir a buscar la fosa de la de Baida. Y ahorita, producto de eso, es de que el rector de la Universidad de Antioquia haya dimitido de su cargo. Ahí tienen que ver unos conflictos de intereses que se van abriendo y se van mostrando en un panorama que se vuelve cada vez más complejo como colombiano de entender, pero necesario para la restitución. Y es que ya se vuelven también evidentes, no sé si solo para nosotros, yo siempre tengo esa angustia, Alejo, de que tal vez solo nosotros estamos creando un sesgo, ¿no?, interpretativo, y por eso también qué interesante que otras personas nos cuenten pues que cómo ven esta situación, porque pues da la impresión de que ese conflicto de intereses ha estado siempre ahí y se hace más patente. Ahora está el tema, por ejemplo, del señor Darío Acevedo, ¿no? Nuevamente va a ir a control político. Centro de desmemoria. Porque, claro, el tema del centro de memoria y su salida de la red mundial pues más importante que puede haber en memoria histórica es algo cuestionable, ¿no? Es algo que ya ha suscitado también, digamos, una tormenta también mediática para él por la que se está quejando, pero pues... Y es problemático las razones de la expulsión, ¿sí? O sea, las razones de la expulsión obedecen es a no querer hacerlo. ¿Sí? A dejar pasar. A pura desidia. A algo tan sencillo como no enviar una carta. Pero entonces, Alejo, a mí me parece que es bien importante ver eso también en retrospectiva, porque debemos recordar siempre, bueno, de dónde vienen también estos conflictos institucionales. Hay que ver que este señor, empezando su gestión como director del Centro de Memoria, pues dijo que el conflicto armado en Colombia en realidad no había existido, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero con ese calibre, digamos, en el que estaba comprometido también un discurso que ya se torna un poco cínico en este país, en el que pues hemos visto los resultados, los responsables, bueno, el ocultamiento también de pues, décadas de conflicto armado, ¿no? Pero mira que la lengua se la azote del culo. Todas esas palabras dichas por Darío Acevedo ahorita se le están recargando a tal punto de que se va otra vez a control político, ¿sí? Y otra vez se lo cuestionan y dicen, no, es que hay una campaña de desprestigio. No, hermano, solito ha sucedido, o sea, es responsabilidad. Y estos dichos, claro, el dicho de la abuela de que pues realmente la lengua larga es lo que te va a sumir luego en una crisis también de los vínculos sociales, es algo que se ve patente cada vez que en Twitter aparecen, no sé, el pasado de cada personaje, ¿no? Sí. Entonces ahora alguien dice algo y aparece. Así que sobre eso vamos a tener también conflictos que resurgen, ¿no? Que vuelven. A ver si tenemos la oportunidad también de continuar con ese tema del tema de la memoria en Colombia. Creo que tienes otro pronóstico antes de escuchar un par que nos enviaron. Sí, tengo otro pronóstico. 4. El país creará su primer criptomoneda, que terminará afectando el sistema de blockchain. Yo digo que los colombianos estamos corruptos, que hasta vamos a dañar eso. Bueno, pero ese es como más a largo plazo, ¿o lo ves para este año realmente? Yo lo veo para este año, con ese ánimo de querer insertarse en las nuevas dinámicas comerciales del planeta, Colombia va a ser una chambonada. Y una chambonada de tal manera que va a afectar el sistema de intercambio de divisas como el blockchain. Pues sí, sobre eso sí habrá que hacer, yo creo que una conversación específica, ¿no? Todo esto de la criptomoneda, tenemos que ampliar un poco esta información y tenemos que también abrir una conversación y preguntar a la gente, ¿no? También cómo ven esto, bueno, qué información tienen, qué actitud tienen hacia eso. Por ahora, Alejo, hiciste un par de preguntas, ¿no? Sí. Consultaste a dos personas, las invitaste a subirse en la buseta y... Creo que el pronóstico que tienen es bastante fatalista. Escuchémoslo. Al finalizar este año, los colombianos vamos a tener menores oportunidades de educación, de empleo, de trabajo. Y vamos a reafirmarnos como el país más corrupto del mundo. Bueno, yo creo que mi pronóstico para Colombia este año es el mejor. Yo creo que es el mejor para que el gobierno siga robando. Es el mejor para que los colombianos sigan en la informalidad laboral completa. Es el mejor para que sigan auge esta farsa de la economía naranja. Es el mejor simplemente para que nos sigan clavando de todo a los colombianos y ya no hagamos nada, sino marchar sin ningún objetivo claro ni nada. Entonces, ese es mi pronóstico, es el mejor para los ladrones de este país. Pues no sé, a mí me parece que son bastante pesimistas, pero que tienen muy buenas razones para hacerlo. Pesimismo con un poco de realidad. Y es que lo que buscamos, acá seleccionamos dos de las opiniones que nos dieron a bordo de esta buseta, pero yo creo que todas son por el mismo estilo. Esperemos que no, la verdad, porque si no estamos fregados, viejo, pero bueno, es que también todo se va compensando. Un país desorganizado va generando malestares. Vía WhatsApp hay otra persona que dice, este año, como ha sucedido en el anterior y anteriores, Venezuela tendrá protagonismo en el gobierno de Duque y los intentos de generar coaliciones para el derrocamiento de Nicolás Maduro. El tema del cerco diplomático va a seguir siendo tema y hay gente que cuando le preguntamos cuál es su pronóstico, lo primero que trae a la conversación es eso. Vamos a seguir viendo aquí un debate, una conversación, un tira y afloje con Nicolás Maduro. Oh, santo Dios, como si no tuviéramos nuestros propios problemas. Sí, claro, ¿no? Y está de por medio, pues, acá el conflicto, las acusaciones de terrorismo, de tener a Aida Merlano, bueno, esto va a ser... Va a estar bueno, va a estar muy bueno, la verdad. Si a ustedes les gusta un poquito la intriga política, la confesión de Aida Merlano va a ser algo muy interesante. A mí me da la impresión, Alejo, que, pues, tocando ese tema, aquí hay un interés muy grande en que ella no venga realmente a Colombia, ¿no? De hecho, hay una desidia por su extradición. Ese cuéntico de pedirle la extradición a Juan Guaidó es más bien una intención solapada de que nunca se dé, ¿no? Decirle que no venga aquí, lo que quieren más bien es contener eso. Es una teoría, no decimos que esa sea la verdad, es una tesis, ¿no? Desde que Venezuela comenzó a decir saludos a Uribe, dice Aida Merlano, es porque algo pasó por ahí. Algo se está cocinando en ese lado de la frontera. Tengo otra más, otro pronóstico, hará más calor. Estamos empezando a ver eso. Yo no sé, Alejo, si es solo mi impresión nuevamente, pero en la ciudad de Pasto hay una temperatura insólita, pues en algunos días más que en otros. Hay unos cambios climáticos que ya son, pues, notables, pero además de eso, en el contexto nacional empieza a haber preocupación por el deshielo de algunos nevados. Sí. De hecho, había unas fotografías del Nevado del Ruiz. Qué loco, como ya se va perdiendo la capita de hielo. Hola, esto yo lo quería llevar pues ya algo como más muy alejado, pero que sí nos influye, y es, bueno, está el calentamiento global, está el deshielo, pero está ocurriendo algo muy bacano, lastimosamente se da a partir de estas circunstancias, pero es muy bacano, y es el deshielo de la Antártida. Están comenzando a salir especies nuevas, ¿sí? Se está quebrando la superficie de hielo de la Antártida, se están revelando nuevas formas, nuevas especies, nuevos animales, se ha descubierto nuevos lagos, ¿sí? Se ha descubierto, por ejemplo, en la Antártida una masa de tierra que está conteniendo una cantidad impresionante de agua, está represando una cantidad impresionante de agua. Entonces dicen que si el deshielo continúa, esta columna que está deteniendo ese embalse de agua podría estar inundando 10 metros todas las costas del planeta, ¿sí? Se están viendo nuevas cosas, se están apareciendo nuevas formas en la que es en la, o sea, en que es en la geografía de la Antártida. No sé, para mí me parece una cosa muy espectacular. De hecho, eso también hace parte del pronóstico. Yo creo que en este año vamos a ver algo, una noticia muy, muy, muy bacana y sorpresiva en la Antártida. Y ese es también el momento en el que los analistas empiezan a hacer cuentas de a qué altura están algunas ciudades. Sí. ¿No? Entonces, Londres está, digamos, muy a... ¿A la costa, güey? Sí, a la costa y a un metro sobre el nivel del mar. Nueva York y Barcelona. Y en Sudamérica, pues, uno verá también en todo el litoral pacífico Buenos ciudades Aires. Que están construidas ahí. Entonces, y eso va a ser también... Bueno, el principio del peor de los pronósticos que has dado el día de hoy, que es el de la hecatombe también ambiental, ¿no? Que uh-huh. cada vez se viene con pasos más notables. Alejo... Sí, me toca a mí esto. Con el permiso del señor conductor. Bueno, con el permiso del señor conductor les traigo a ustedes los avisos parroquiales que nunca tendrán una cortinilla. Y que hoy los tienes más bien con invitados. Con un invitado, porque se han subido a nuestro bus unos invitados que nos van a contar unos eventos. Bien interesante, a mí me encantó uno de esos, así que les invito a escucharlos y a escucharlos con atención. El 6 de febrero se celebra a nivel mundial la noche de leer Harry Potter. Esta versión estará enmarcada en el cuarto libro de la saga, El Cáliz de Fuego, y tendremos muchos juegos, concursos y premios de los patrocinadores del evento. Será una noche de mucha diversión, compartiremos una experiencia mágica en Tres Escobas Pop, carrera 33A número 2085 a 2 cuadras del Hospital Infantil. La entrada es completamente gratuita, así que esperamos a todos los magos, brujas, muggles y squibs a ser parte de esta noche mágica. En la carrera 33A número 2085. Será una noche muy divertida. ¡Hola! Los invitamos a la gente que le gusta la apreciación visual, los buenos detalles, a que nos visiten en Pretexto Unidad de Arte y Creación, carrera 27-1273, al respaldo del Museo Casatamingo, para que visiten la muestra del Salón Internacional de Arte Miniatura, Miniatura, Miniatura. Una muestra impresionante en la ciudad, realmente valiosa, de grandes trabajos, a pesar de su tamaño, claro está. Y este viernes a las 5 de la tarde, un conversatorio con los participantes de Nariño. Hablaremos sobre el salón, experiencias, expectativas, qué hay por mejorar, todo eso. Gracias. Si bien no tienen entonces un separador esta sección de los avisos parroquiales, me parece que vinieron muy renovados y pues muchas gracias a nuestros amigos y amigas de Tres Escobas y de Pretexto. De Pretexto, sí. De hecho, vayan, yo fui a dar una vuelta a la exposición del Salón de Arte Miniatura, vayan, eso es una cosa bien, está bien bacano. Eso está ubicado acá al lado de la casona de Tamingo, ¿no? La casona de Tamingo, exactamente. Acá en el audio lo decían y de todos modos, pues es un lugar que siempre tiene una oferta, Alejo, casi siempre a lo largo del año estamos acá conversando sobre cosas que pasan ahí. Oferta cultural constante en Pretexto. Sí. Mis últimos dos pronósticos. Sexto. Yo creo que nos darán noticias sobre vida en el espacio exterior. Yo creo que este año viene una noticia de esa envergadura. Algo nos van a decir que nos va a abrir la cabeza y nos va a bajar el ego un poquito. ¿Pero hay indicios para esto o sí. esa es una apuesta de Alejo? Te doy el primer indicio. Estados Unidos comenzó este año, arrancó a finales de enero con su proyecto de exploración espacial. Estados Unidos acaba de conformar su primera fuerza espacial. ¿Para qué? Para la exploración, para la contención y para la defensa del espacio. Claro, hay una apuesta no solo de Alejo Domínguez con respecto a eso, sino que también hay todo un dispositivo, ¿no? Institucional. Ya se están creando. De hecho, la NASA ya está comenzando a recibir hojas de vida de pronto si ustedes quieren meterse a la exploración espacial. Y un detalle muy interesante es que estos locos decidieron hacer la imagen de la Fuerza Espacial con el logo de Star Trek. Algo tiene que ver esa serie sesentera de ciencia ficción, repercutió. De hecho, imagínense, la manera en cómo Esta fuerza espacial pretende crear los cimientos de la exopolítica, o sea, política extraterrestre, exterior, están basados en las concepciones de Star Trek. Star Trek es, digamos, la base de cómo va a ser la política del espacio exterior, y de eso se agarraron los gringos. Que en últimas es como la especulación, es lo único que tenemos para echar mano ahora de alguna explicación, alguna tesis, ¿no? Con respecto a estas formas de vida. A mí me encanta el tema de los pronósticos y empezar así este año, porque vamos a tener punto de referencia para constatar en adelante, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener, pues, no sé, los temas, vamos a ir desglosándolos. Pero vamos a ver también, claro, qué ha pasado con estas hipótesis. Yo tengo una canción más, esto es algo cortico, de la Tulpa Raimi, pero creo que pues es un temota en el que también escuchamos ahora sí a nuestro amigo Andrés Cuervo, a quien le enviamos saludos. Esto se llama ¿Qué quiere que...? Y le hago el rezo, preparo la esencia, le vierto el riego. No hay maleficio que no le sane, ni mal de ojo que no repare. La purga, la cura, la contra, la limpia. Los siete poderes, el contra envidia. Para sanarse de la tristeza, la mejor cura es estar de fiesta. Oh, diciendo entonces que la mejor cura es estar de fiesta. Ha venido esta tarde la Tulpa Raimi y nuestro amigo Andrés Cuervo, que nos ha acompañado aquí también varias veces y a quien saludamos y esperamos que el hombre está siempre recorriendo, ¿no? El Cuervo, bueno, está como en Santiago y en Segundo y en Bogotá y está rodando. Pasto y piel. Y oyendo, escuchando siempre charlas de buceta donde vas, y que un saludo para... Ojalá nos estés escuchando, Vergajo. Bueno, Alejo, entonces... Tengo un último pronóstico. Séptimo. Veremos actores famosos en juicios muy, muy vergonzosos. ¿Como acusados, como testigos? Como acusados. ¿Por qué llego yo a esto? ¿Se acuerdan el anterior año del caso Jeffrey Epstein? El que estaba implicado como un tema de tráfico de menores, ¿no? Sí. Una cosa así. Y de la isla, claro. Sí. Y el vuelo es en el que apareció Pastrana, Lolita Express. Sí, ajá. Sí, efectivamente, pues ya están comenzando los juicios en Estados Unidos. Progresivamente ya están comenzando a aparecer acusados. Según la historia de Jeffrey Epstein, él era amigo de muchísimos famosos, de personas muy poderosas y prestantes en el planeta. Pero digamos que para enjuiciar a esas personas poderosas, primero hay que llegar con los más débiles. Y en esa escalada, los más débiles de esa red son actores. Son personas de la industria del entretenimiento. Vamos a ver eso. Así que personajes que conocemos también en la farándula y en la farándula de Hollywood. Es que, wow, a mí me gustaba ese berraco en esa película. ¿Qué pasó? Wow, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? Vamos a verlo. Vamos a sorprendernos con esas cosas. Y pues yo sí que, Alejo, voy a sacar estos pronósticos tuyos a lo largo del año y voy a decir, Alejo, ¿qué pasó con eso que decías? Bueno, voy a mantenerme al tanto de esas historias. Y a ver también qué sucede. Bueno, y bueno, nos vamos acercando ya al final de esta ruta, de este 5 de febrero del año 2020. Y yo quería proponerte, Alejo, algo que he estado conversando con gente también en redes, que es, bueno, identifiquemos algo que es el tweet de la semana, ¿no? ¿Cuál es uno representativo? Claro. Por ahí hemos recibido varias propuestas y creo que tienes uno seleccionado, que es el tweet de esta semana. Es el tweet de la semana. Arroba Margarita Rosa DF. Dice ella: yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos, el más mamerto de los cielos. El mamerto de los cielos, sí. Este ha sido un tuit que ha generado mucho revuelo, pero bueno, también actitudes bastante divididas de los unos de los otros, pero que ha puesto sobre la mesa un tema que la verdad es que yo también me he visto tentado a ponerlo aquí en el programa. Chévere. Que es, ¿qué es eso de ser mamerto, no? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser mamerto? Una persona con unos ideales sociales y una persona pues que tiene una mentalidad un poco, pues con unos ideales antiguos de formación y reivindicación social, pero bueno. Bueno, ese es el imaginario y más bien políticamente correcto que has construido ahora, pero creo que ante todo la palabra sirve para establecer estigma social, ¿no? Sí. Es para hacer pesar un estigma social sobre otro, y aquí ya no importa cuál sea al detalle la opinión del otro, sino que ponerle el rótulo de mamerto es ya una forma de ser efectivamente fascista. Es que mamerto viene de mamar. ¿Mamar qué? La mamar la teta del Estado. Eso es lo que es un mamerto. Bueno, y eso es, Alejo, algo que yo creo también. Pues vamos a ver cómo evoluciona el término, ¿no? A mí me parece que sería algo bien interesante ver cómo ha evolucionado y cómo va a evolucionar con todo esto. Me parece interesantísimo el tuit de esta semana, que es este de Margarita Rosa de Francisco, porque además pone sobre la mesa el tema del cristianismo, ¿no? Decir Jesucristo era el más mamerto, pues, y el mamerto de los cielos es, no sé. Pregúntame la opinión. ¿Vos qué crees, Alejo? ¿Te parece que el hombre podía ser un mamerto? Primero por partes, demostremos que Jesús existió. Y que en caso de que fuera real esta historia, tal como la conocemos y tal como la has visto, ¿corresponde al esquema de lo que entiendes por mamerto? Oh, pues miren, es más fácil asumir de que Jesucristo no existió para justificar esto, porque funciona como un símbolo y un símbolo tiene N cantidad de interpretaciones. Bueno, pero es que Margarita Rosa de Francisco está dando por hecho de que el hombre sí existió y también creo que alude a cosas, por ejemplo, como esto de que llega el hombre y ve que están vendiendo cosas y que están los mercaderes en el templo y les bota todas esas vainas y dice aquí, bueno, esta casa de ladrones y bueno, en fin. Eso, entonces esta es la casa de Dios, etcétera. Ese era un tipo, no sé, que hoy por hoy, que es el equivalente del que hoy bloquea la vía. ¿Sí me entiendes? Sí, es esto, sí. Es que en el mundo de ese entonces, en la Judea de la época en la que él existió presuntamente, o bueno, en la que él existió, pues él tenía ese papel, ¿no? Era también una persona que estaba pensando en cómo, por ejemplo, reinventar las instituciones. Estaba desafiando al poder. Él era de ese combo de yo no, que es yo no paro, yo produzco. El hombre era el que paraba. Claro, él, había, me imagino, mucha gente que estaba alrededor de él diciendo yo no paro, yo produzco, pero... Jesús estaba metido en un video bien distinto. Yo sí tengo mi distancia con utilizar a Jesucristo como una figura de esas revolucionarias por el hecho de que me parece, yo no creo en él, ¿sí? Yo no creo en Jesucristo. Para mí es una mitología. Para mí no es nada más que una serie de recopilación de mitologías basadas en movimientos estelares. Otra cosa más es que habría que estudiar los evangelios en su lengua original, como para saber en realidad si es que tumbó la iglesia, si es que había gente vendiendo cosas ahí, pues conocer un poco más del contexto. Eso me hace a mí desviar muchísimo la idea de que no, mejor sigan pensando que Jesús no existió para que lo cojan como símbolo de lo que quieran. Pero de todos modos yo insisto en que así sea como un personaje de ficción, él tenía ese papel de antisistema, ¿no? En la sociedad de la que un antisistema parte. Que creó una iglesia que tiene más de 4 mil millones de feligreses. Y esa es otra cosa, ¿no? Que pasa también con otros personajes y es que él no creó el cristianismo, ¿no? Es lo que pasaba cuando entrevistaban a esa ya muy conocida opinión de Marx de que él no era marxista. Mm. Es decir, no estaba pensando en crear un sistema de pensamiento. Es un tema bien denso. Mira que, por ejemplo, podríamos agarrarnos de la hipótesis de que Jesucristo, o sea, de que la cristiandad fue creada en el 303 para expandir el imperio romano. Entonces, sí, es cierto, Jesucristo no creó la cristiandad, pero se crearon a Jesucristo para crear a la cristiandad. Claro, entonces, bueno, ahí ese es un tema, Alejo, que va a quedar, ¿era o no era un mamerto? ¿Es esta no, o no una palabra válida para generar estigma social? Vamos a revisarlo eso. Así que lo que tenemos para este año, Alejo, son temas, pronósticos y promesas y charla por delante. Así que sí. Invitadísimos, invitadísimas las personas que están escuchándonos a participar siempre. Oigan, si quieren venir, por favor, escríbanos en Facebook. Sería muy bacano poder charlar. Por supuesto, si quieren también entrar en contacto con nosotros y de hecho visitarnos, podemos eso, establecer también contacto y bueno, preparar un programa en el que puedan acompañarnos. Entonces, pues eso queda por ahora como un pendiente. No nos queda más por el día de hoy que agradecer en la producción técnica al señor Alejandro Mora, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, al señor Arvey Enríquez. Y antes de marcharnos, la primera pregunta lacrimógena de Domínguez Alejo. Y dime, ¿estás listo para el fin del mundo? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.